En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Fallo histórico, prisión efectiva para la cúpula policial por los asesinatos de Cárdenas y Carrasco en el 2010. La Cámara de lo Criminal de Bariloche condenó al exsecretario de Seguridad y Justicia, Víctor Ángel Cufré, al exjefe de la policía, Jorge José Villanova, y al exjefe de la Regional Tercera, Argentino Hermosa, a la pena de 4 años de prisión efectiva y 8 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Fueron encontrados coautores de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El tribunal consideró que hubo impericia, improvisación, falta de planificación y que los jefes no debieron abandonar la ciudad. El tribunal también condenó por unanimidad a Víctor Pil, Marco Cepunián y Víctor Sobarzo a 4 años de prisión efectiva y 8 años de inhabilitación para manejo de arma por encontrarlos coautores materiales de disparos en agresión agravados por el uso de armas de fuego que dieron muerte a Sergio Cárdenas. En cambio, el tribunal absolvió a Fidel Veroiza, quien por entonces era segundo jefe de la unidad regional, y al excomisario de la 28, Jorge Carrizo. A la salida de los tribunales de Bariloche, donde se leyó la condena, convivían sentimientos encontrados. Había satisfacción por la condena a los jefes policiales, pero disconformidad por el resto de las condenas y las absoluciones. En el caso de las abogadas querellantes Marina Schifrin y Natalia Araya, familiares y militantes de derechos humanos que se manifestaron muy disconformes con la decisión. Desde la multisectorial contra la represión policial de Bariloche, evaluaron como positivo haber llegado a la justicia y condenar a los jefes policiales y que se haya demostrado que las balas asesinas salieron de la policía y no de los manifestantes. Hasta que la sentencia quede firme, los 5 condenados permanecerán en libertad. El lunes y martes próximos serán las negociaciones salariales. Las paritarias de UNTAR tendrán lugar el próximo lunes a las 10 de la mañana en la Secretaría de Trabajo y el gremio docente ya convocó al Congreso para el viernes 14 de diciembre en San Antonio Oeste para analizar la propuesta que hará el gobierno. A su vez, la Asociación de Trabajadores del Estado fue convocada por la Secretaría de la Función Pública para una reunión el martes 11 de diciembre a las 12 horas en el Ministerio de Gobierno. El sindicato avanzará en este marco sobre el proceso de regularización del monto de 3.500 pesos de aumento acordado para el último trimestre del año y fijar la suma del bono salarial de fin de año. ATE mantiene expectativas de que este mismo día se pueda dar inicio a las discusiones salariales correspondientes al próximo año. En la causa Coco Garrido, el tribunal declaró no culpables a los policías Emilio Yarzún y Laura Leiva. El tribunal de juicio, integrado por los jueces Gastón Martín, Gustavo Quelín y Gastón Pierroni, lo resolvió por unanimidad en este caso de homicidio culposo. En los fundamentos de la sentencia, lo que se conocerá de manera íntegra el próximo 11 de diciembre, se adelantó que el tribunal arribó a esta conclusión luego de realizar el examen integral de toda la prueba. La justicia admite que la muerte no ha sido natural, no obstante, no se pudo determinar de qué manera fue. El tribunal se ajustó al marco de la causa, que acusaba de homicidio culposo a los 2 policías, y no tuvo en cuenta el pedido de la familia basado en una pericia de que Garrido fue asesinado. El paro nacional de mujeres tendrá su expresión en Viedma. La CTA de las y los trabajadores de Río Negro llamó a una jornada provincial para hoy en el marco de la jornada nacional de lucha definida por esa central nacional. Por Lucía, por todas, contra la justicia patriarcal, con movilización en todas las plazas de la provincia a las 5 de la tarde. Así comunica la CTA que lidera Jorge Molina en Río Negro. A su vez, la UNTER también se suma al paro nacional de mujeres, como lo ha hecho en circunstancias anteriores. Por último, CTA Autónoma de Río Negro, a través de un comunicado, señala que adhiere al paro nacional de mujeres convocado por esta central obrera en todo el país para denunciar el fallo que dejó impune el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata. Reiteramos, en Viedma la concentración y marcha es a las 17 en la Plaza San Martín. La UOCRA se movilizó por inicio de obra. Los obreros de la construcción de Viedma se movilizaron a los Ministerios de Obras Públicas y Desarrollo Social para reclamar el inicio de las obras del Plan Castelo y subsidios a los trabajadores desocupados. Las marchas comenzaron el lunes y continuaron ayer esperando una respuesta de las autoridades. Las obras del Plan Castelo están paralizadas, se quejó Juan Carlos Colman, secretario de organización de la UOCRA. En julio nos dijeron que en septiembre comenzaban, pero están demoradas, agregó el gremialista. Las noticias nacionales. Los genocidas no tendrán dos por uno. La Corte Suprema de Justicia decidió dar marcha atrás con el escandaloso fallo que reducía la pena a represores que cometieron delitos de lesa humanidad. El presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, fue el único juez que mantuvo esa postura. De esta manera, la Corte avaló la ley que frenó la aplicación del dos por uno a favor de los represores condenados por delitos de lesa humanidad. Dos de los tres jueces que habían aprobado el dos por uno el año pasado modificaron sus posturas. Ni una menos realiza un paro nacional de mujeres en repudio al fallo por el crimen de Lucía Pérez. Una semana después de que se conociera la absolución por abuso sexual y femicidio a los responsables del asesinato de la chica de 16 años, el colectivo feminista convocó a una medida de fuerza para hoy. El 19 de octubre del 2016, después de que la fiscal diera detalles terribles sobre la muerte de Lucía Pérez en Mar del Plata, se organizó el primer paro nacional de mujeres. Algo que ya tuvo varias réplicas y hasta alcance internacional. Ahora, con el fallo del tribunal que absolvió a los acusados por abuso sexual y femicidio y solo los condenó por la tenencia de estupefacientes, el colectivo Ni Una Menos decidió en asamblea decretar para hoy, 5 de diciembre, un nuevo paro de actividades y una movilización desde tribunales hasta la Plaza de Mayo a las 17. La decisión fue tomada este lunes en una masiva asamblea que organizaron cientos de mujeres en la sede de Constitución que tiene la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP. Reapareció Carrió y atacó la doctrina Chocobar. Para la diputada de Cambiemos, la reglamentación de Burlich viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo, fue el primer tuit que difundió Carrió en la jornada de ayer. La crítica de Carrió apunta a la resolución 936 del Ministerio de Seguridad, emitida el lunes 3 de diciembre, que lleva la firma de Patricia Burlich y que generó una oleada de repudios entre organismos de derechos humanos, legisladores de la oposición e incluso personalidades del ámbito judicial. De hecho, el ex juez del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, Carlos Rosansky, denunció a Burdis ante la justicia por haber suscrito el flamante protocolo que flexibiliza las circunstancias en las que los efectivos de las Fuerzas de Seguridad Federales están autorizados a usar armas letales. La Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil repudia la autorización para matar pibes pobres. Denuncian que el reglamento de Bullrich viene a legalizar lo que han sufrido y sufren nuestros pibes desde hace décadas. Les tiran a matar por las dudas, por la espalda o en el piso y luego arma del relato para los grandes medios de comunicación ligados al gobierno de turno. Advierten que el Estado necesita de esta política de gatillo fácil para sostener la tremenda desigualdad existente y exterminar pibes pobres. Así arman y desarrollan la versión que les conviene y permita salir impunes del fusilamiento, asesinato y exterminio de nuestros pibes. Desde la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil afirman: repudiamos con todas nuestras fuerzas esta pretensión de legalizar el asesinato de nuestros pibes y nos mantendremos alerta frente a esta nueva arremetida represiva del gobierno de Macri. Reclamo de Naciones Unidas por la fórmula de movilidad jubilatoria. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas expresó su preocupación por el impacto negativo de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria aprobada a finales del año pasado. Con el aumento oficializado por el ANSES en diciembre, las jubilaciones acumularon un incremento del 28,8% durante el 2018. En el mismo periodo, las consultoras privadas estiman que la inflación rondará entre el 45 y 50%, por lo cual los jubilados y pensionados habrán experimentado una profunda pérdida de poder adquisitivo de hasta 20 puntos. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.5. La Comunitaria informa.